aquí en el motel tenemos más que una debilidad con esta joya llamada Carry On Wayward Son. Kansas, desde el año 1970, el grupo de Topeka, que es la capital del estado de Kansas, y que empezaron llamándose The Reasons Why, más tarde Saratoga y por fin Kansas, siguen en activo. De los fundadores, solo queda Phil Ehart, es el baterista. Último hotel en Rock FM. Acercándonos al viernes 27 del 2 del 15. Bujías para el dolor. Bunbury presto a sacar sus discos en directo con Calamaro en México. Eso va a ser lo próximo. Perdiendo trenes bajo la lluvia. Solo me espera que no me conozca. Su espejos quebrados o abiertos. Nací con el síndrome de Pillsbury-Doulet. El resto es el cierzo y el viento. Virgen del Carmen, patrona del mar. bujías para el dolor, Bunbury, en Oldie Motel, en Rock FM. Acabando ya el programa de hoy jueves, mañana viernes, fiesta como siempre. Mucha música, poca charla, muchas canciones, buen ritmo y variedad abundante como para poner banda sonora o una noche de viernes, que es justamente la que te apetece. Y llegará el lunes y ya será marzo, el mes en el que llega la primavera. Tendremos el 21º de los 50 álbumes esenciales de la historia del rock y tendremos a Fito Cabrales, Fito de Platero y tú, Fito de Fito y Fitipaldis, Fito de Estrechinato y tú, Fito de tantas colaboraciones, Fito de nuestro rock and roll, presentando sus 5 rocks esenciales el próximo lunes, que ya estaremos en marzo. Y poco más que decirte, que recuerdo que Rock FM no descansa ni un minuto, sigue la fiesta aquí llena de rock and roll a las 6 de la mañana en punto, 5 en Canarias, El Pirata y su banda llenos de música para empezar alegremente y con muchas risas la mañana del último viernes de febrero. Y el Oldie se despide con un trío de quitar el hipo, Jack Bruce, Ginger Baker y Eric Clapton. Bruce, Baker y Clapton fueron breve, pero intensamente Cream. Escrita por el bajista Jack Bruce y el poeta y letrista Pete Brown, aquí, Oldie Motel, en Rock FM. Deseándote una feliz noche, te dejo con White Room. Station. Black roof country, no gold pavements, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Dawn light smile on you leaving my contentment. The station. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. As I walked out, felt my own need just beginning. In the hard crowd, consolation for the old wound now forgotten. Yellow tigers crouched in jungles in her dark eyes. She's just pressing goodbye windows, tired.